Escuchamos a la compañera Raquel de Radio Sudaca en el acto en que se recuerda a los compañeros asesinados hace 50 años en Trelew, en la base Almirante Sar. Raquel Pope, en representación de Radio Sudaca, una radio Bueno. amiga. En realidad no es porque sea la más representativa, debe ser porque soy la más viejita. Bien, nosotros, nosotres, con los compañeros, las compañeras, formamos un espacio comunicacional donde creemos, porque creemos, que otra comunicación es posible, como decimos siempre. También es una lucha la nuestra contra los medios hegemónicos que están del lado del poder y que son los que difunden, los que crean, los que intentan, ¿no? Imponer las ideas de los poderosos. Por eso nuestro espacio lo creamos con la intención de que todos los luchadores, las luchadoras contra el agua, por los territorios, los integrantes de los pueblos originarios, todos y todes se lo apropien. Para eso tenemos este espacio comunicacional, para todos los que luchan contra el capitalismo, porque en definitiva todas las luchas, ojalá lográramos unirlas para tomar el poder, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que querían nuestros compañeros? Los que fueron masacrados acá en Trelew luchaban para tomar el poder, porque es la única manera de voltear al capitalismo, ¿sí? Y nosotros no podemos dejar que ahora los gobiernos conviertan esta fecha en un recordatorio donde nos pongamos una remerita y saquemos las banderas solamente los días 22 de agosto. Tenemos que tomar las banderas y seguir luchando todos los días, porque el capitalismo cada vez exige más, cada vez quiere más. No hay planeta B, es una etapa de guerras, es una etapa donde cada vez explotan más a la clase trabajadora. Entonces, es urgente la lucha, compañeros. Por eso debemos encontrar la unidad, como encontraron nuestros compañeros para conseguir la libertad, aunque después hayan ido a la muerte. Nosotros no podemos dejarlos morir. Tomemos sus banderas y vayamos por el poder.